quedaron esos sones de la marcha Caminando va por Tiento, de la agrupación Virgen de los Reyes, que nos transporta a esta Semana Santa incipiente que ya estamos viéndola venir poco a poco y que se nos va acercando. Y también hemos oído un trozo del pregón de don José Manuel Castillo Tellería, del año 2000, del pregón de Ubrique, aquel inolvidable pregón que nos hiciera este hombre del puerto de Santa María, que parece mentira, pero ya han pasado 24 años y marcó un hito en la historia de los pregones ubriqueños. Buenas tardes, empieza aquí Aire de Pasión, su programa cofrade en el que le vamos a llevar todas las noticias que se van generando en esta cuaresma que está ya casi terminando para empezar la Semana Santa ya al final de la semana que viene, con el Domingo de Ramos, antes, después, desde Viernes de Dolores, en que tenemos también el traslado de la Señora de los Dolores para que salga desde la Ermita de Jesús. Buenas tardes, José Manuel. Hola, buenas tardes, Olegario. Un éxito total este Vía Crucis del lunes pasado. Pues la verdad es que sí, la verdad es que el pasado lunes tuvimos el Vía Crucis en honor a nuestro Padre Jesús Nazareno, con la imagen de nuestro Padre Jesús Nazareno, y la verdad es que fue todo un éxito, fue tanto de asistencia de público como de todo, el recogimiento y la gente encantada por las zonas por las que cogimos. La verdad es que ha estado muy bien y era impresionante cuando se abrieron las puertas de la ermita de Jesús a las 8:30 prácticamente, y la cantidad de gente que había, yo me creía que era un Jueves Santo nuevo. Yo creía que aquello estaba, habíamos cambiado la fecha y era Jueves Santo, por la cantidad de gente que había. Y sí, bueno, la verdad es que discurrió muy bien por calles por las que nunca había pasado nada. En la Garrobá se celebra la tortilla, y en la Barría del Sacrificio también hay también eventos, sí, pero de esta índole ninguna, y la gente encantada con las estampas que se vivieron el pasado lunes. Yo creo que fue un acierto ese Vía Crucis en esa zona de Ubrique, donde la gente no ha visto nunca pasar por allí la imagen del Nazareno, y hay que ver la devoción que arrastra la imagen de nuestro Padre Jesús Nazareno en Ubrique, porque para ser lunes laborable, 8 de la tarde, la cantidad de gente que se agolpó para ir tras la imagen de nuestro Padre Jesús Nazareno en ese Vía Crucis, que no es una procesión, es un rezo, es una piedad popular que se hace con mucho recogimiento. Y fue una cosa digna de alabar la gente que se agolpaba al paso de la imagen del Nazareno, y la participación que tuvo también las cuadrillas de la hermandad, que se volcaron este día con ese Vía Crucis. Hay que reconocer que todos los capataces tuvieron una labor bastante importante en lo que ha sido la preparación del Vía Crucis. Todas las cuadrillas estaban bastante implicadas en la salida, y bueno, de hecho a toda la cuadrilla se le dio su poquita o mucha participación en la salida, y era impresionante ya de hecho antes de la salida en la misa previa que hubo aquí en la ermita de Jesús, la cantidad de gente que hubo en misa, y una vez terminada dicha misa, pues en la preparación y en la salida, el corteo que iba muy bien ordenado todo, y después la gente detrás de la imagen de nuestro Padre Jesús Nazareno, con el recogimiento que merece un Vía Crucis, un acto penitencial que hacen las hermandades, y la verdad es que estuvo bastante bien. Y como bien dices tú, mucha gente me han llegado a decir que si el año que viene volveremos a hacerlo. Hay que decir desde aquí que sí, que la hermandad tiene a bien el año que viene pues volver a hacer dicho Vía Crucis. Es verdad que intentaremos llegar a otro sitio, porque lo que queremos es y abriendo un poco el abanico para que pase por todas las calles ubriqueñas o las calles que habitualmente no tienen paso de imágenes como la de nuestro Padre Jesús Nazareno, pues intentaremos ir abriendo un poco el abanico para que año tras año esto sea ya una cosa que sea institucional en la hermandad, y que sea un acto que toda la gente lo espere con el en lo que lo esperan. Sí, es una cosa que la hermandad tiene también eso en su estatuto, es llevar la evangelización a todos los lugares, y es un momento muy oportuno ese Vía Crucis que se hace y poder llevar la imagen de nuestro Padre Jesús Nazareno por todos los sitios de Ubrique, por donde nunca ha pasado y donde la gente puede ver a esa imagen y el fervor, y demostrar el fervor y la devoción que se le tiene. Exactamente, como bien dijo en la predicación el mismo lunes nuestro párroco don Manuel Quero, la hermandad con lo que intenta con esto es evangelizar, es llegar a sitios donde anteriormente no se ha llegado ni con imágenes ni con devoción ninguna, o intentar que la gente que ya le tiene la devoción, que hay mucha por las zonas por las que hemos pasado, pues intentar que sea un poco más cercana, un poco más, que se acerque un poco más tanto a la hermandad como a la iglesia, porque no hay que dejar de reconocer que tanto las hermandades como la iglesia hacen una labor muy buena socialmente, que muchas veces están solapadas con comentarios que puede haber por ahí, por otra institución o de otra índole. Pero bueno, que la labor que hace la iglesia y las hermandades es muy buena, y con ello pues hay que darle el sitio que cada uno se merece. Hay que darle su sitio, porque la hermandad del Nazareno hace una labor durante todo el año, tiene una bolsa de caridad y tiene una labor que es callada, no se hace mucha publicidad, tampoco es nuestra intención hacer publicidad de todo lo que se hace, pero sí la gente sabe lo que se hace en esta hermandad. También otra cosa que se hace, que este año no se ha podido hacer, lamentablemente por la inclemencia del tiempo, es el Vía Matris, que estaba programado para el sábado pasado por la hermandad de nuestro Padre Jesús Cautivo. Exactamente, el pasado sábado pues estaba programado el Vía Matris con la Nuestra Señora de la Esperanza por las calles ubriqueñas. Bueno, pues como hicieron el año pasado, un recorrido por la zona allí del casco antiguo, y este año pues el sábado pues la inclemencia meteorológica pues no se ha podido realizar. Lo realizaron dentro de la misma parroquia, se hizo el Vía Matris, y bueno, tuvo también el recogimiento que un acto de penitencial como este merece, y esperemos que para el año que viene pues se pueda hacer desarrollar la calle con normalidad como siempre. ¿Cómo se hace? Lo que pasa es que entendemos que la primavera o las vísperas de primavera son como son, y en Semana Santa pues también estamos en primavera y estamos siempre, los cofrades siempre miramos al tiempo, al cielo, como digo yo. Claro, son actos que se hacen en la calle, es normal que se mire al cielo. Hubo también un acto, ya pasando a otra cosa más festiva o menos penitencial, fue el concierto que fue de la agrupación musical, el concierto de la agrupación Cristo del Calvario, y también el concierto de la banda municipal. Exactamente, el sábado fue, tanto el sábado como el domingo, fue un fin de semana bastante cofrade musicalmente hablando, aparte de los eventos también que teníamos la hermandad de programado. Y el sábado pues se desarrolló en el IE Francisco Fatou el concierto de la agrupación musical Cristo del Calvario. Por la tarde la AMU, la agrupación musical ubriqueña, en la parroquia hizo un pequeño recorrido por lo que es la Semana Santa ubriqueña, tocando varias marchas dedicadas a cada día de los que se procesiona aquí en Ubrique. Y el domingo pues la banda municipal, como siempre, pues dejó también sus sones cofradieros pues allí también en la parroquia. La verdad que es un fin de semana bastante cofrade. Y el que viene, el que no se nos aproxima, pues bastante más también, porque... Y esta semana tenemos una semana bastante cargada, por lo menos la hermandad de nuestro Padre Jesús Nazareno. Exactamente, ya llevamos 2 días de triduo, y hoy es el tercer día de triduo. Tercer día de triduo. Y mañana viernes pues será la función principal del instituto a las 8 de la tarde, en la ermita de Jesús, pues se celebrará la misa. Y durante la misa, pues la hermandad de Nazareno, como hace habitualmente, pues tendremos la protestación de fe. Y una vez terminada la misa, se lo digo pues también porque hay muchas personas que es muy devota de la imagen de nuestro Padre Jesús Nazareno, una vez que termina la misa, pues se hará una pequeña procesión por dentro de la misma ermita, para trasladar la imagen de nuestro Padre Jesús Nazareno del altar que de culto que está actualmente montado, que con tan buen gusto ha montado nuestro compañero José Manuel Solano, y de allí pasará a lo que es a los pies del altar para la veneración del próximo sábado. El sábado. Que será la veneración y después... Estará abierto hasta las 5 de la tarde. Sí, hay que recordar que hemos publicado los carteles que se abrirá de 11 a 6 de la tarde. Pero bueno, ha habido una modificación en el horario porque a las 7 y media de la tarde, este sábado, hay misa aquí en la ermita de Jesús. Y por tanto, la hermandad ha visto bien, pues, adelantado una hora la hora de cierre. ¿Por qué? Porque tenemos que cambiar la imagen de nuestro Padre Jesús Nazareno, ponerlo en su lugar correspondiente para el pregón que precederá, será después de la misa, y entonces tenemos que poner la ermita, todas las bancas y todo en condiciones para que cuando abramos la puerta a las 7:30 esté todo medianamente bien montado para que a las 9 de la noche Luis Miguel Fernández tome la palabra y nos deleite con su pregón. Pues eso es lo que tenemos para esta semana. Vamos a pasar un momento a una marcha que tenemos preparada, que es Virgen del Rosario Coronada, y con ello le dejamos. Thank you. después de estos sones de esta marcha tan bonita de Virgen del Rosario Coronada, que interpretaron este fin de semana la agrupación musical lubriqueña, la interpretaron en el pasaje que hicieron del Domingo de Ramos, en honor a la Señora del Rosario, que es la que en un futuro acompañaría la imagen de nuestro Padre Jesús de la Paz en la entrada triunfal en Jerusalén. Pues bien, pues llegó el día y tenemos aquí con nosotros a el que será pregonero este sábado, don Luis Miguel Fernández Arena. Buenas tardes. Buenas tardes. Hola, Luis Miguel, buenas tardes. ¿Qué hay? Luis, dime. ¿Cómo estamos de nervios, hijo? No me digas mucho. No veas, ¿no? ¿Cómo estamos? Bien, no, de momento bien. Tranquilo, ¿no? Ya una vez que estemos allí, pues ya lo soltaremos, los nervios, y no tengo más remedio que tirar para adelante. Tú tienes que hacer como si estuviese jugando una final de fútbol, igual. Claro. En eso estás curtido en mil batallas. Ya. Hombre. Tranquilo, no, tranquilo. La verdad tranquilo. Que estoy tranquilo, ¿no? Claro. Yo sé que, bueno, que es un acto muy, muy difícil, ¿no? Porque nunca me he visto en esto, claro. Nunca. Sí, pero yo creo que tienes que tener en cuenta que va a estar entre amigos. Yo creo que cuando cuando haga 20 pregones ya lo haré mejor. Claro, hombre, ya con alguna experiencia de los 20 pregones. ¿No, tú te acostumbras? ¿Tú algunas veces has hecho alguna cosa así en público de presentar algún acto para hacer algún pregón? No de este tipo, sino de otro más lúdico, pero también sí, has hecho alguna cosa. Sí, por supuesto, de carnavales. Estoy acostumbrado también un poco a hablar en público con los padres de los jugadores que tengo y que he tenido. Y sobre todo eso, los carnavales, presentar algún acto de carnavales, pero esto, no es igual. No tiene nada que ver. Que va. No. allí me desenvuelvo mejor, ¿no? Claro. Y con los padres también es dificilillo charlar, ¿no? Cuando haces las charlas con los padres de los niños del equipo de fútbol. Depende, ¿no? Porque a lo primero, bueno, pues te deja bien claro que cuando haya alguna sugerencia, cuando termine de hablar, que lo hagan, ¿no? Que pregunten, ¿no? Pero después no tengo interrupción ninguna. Me llevo muy bien con, ¿no? Todo, ¿eh? Muy bien. Cuando te citamos a ti ese día para que vinieras a la iglesia, ¿tú qué te imaginabas que era lo que íbamos a hablar contigo? Yo me pensé que era algo relacionado con mi hermano. Con mi hermano Pepe. Pepe. Uh-huh. Pepe, lo demás no lo voy a contar en el prego. Lo cuenta. Hermano Pepe, lo cuenta en el prego. Lo cuento. Referente de nuestra hermandad. Sí, yo me creí porque, claro, nunca. Yo dije, bueno, no sé. Me extrañaba mucho, ¿no? Claro. De que era la primera reunión que iba a asistir a una. Pero tú eres hermano de la hermandad desde hace mucho tiempo. Mucho tiempo, ¿no? Está desde el año 70, pero soy mucho antes. Lo que pasa es que no sé por qué regla de 13 perdieron papeles. Hubo ahí una época en que, como aquí, siempre hay cosas en la historia de la hermandad, y hubo una historia en que algún hermano mayor se le vino a la cabeza que había que hacer como un examen. Y él decidía quién tenía fe y quién no tenía. Uh-huh. Y de un plumazo borró casi toda la lista de hermanos y quedaron muy poca gente. Sí. Por eso hay un salto muy grande desde el año 50, 46, 47, 50, y ya empiezan otra vez en el año 70. Hay un salto muy grande de años. Que no hay nadie en la hermandad. Empiezan a apuntarse en los años 70 y sobre todo en los años 80-81, que es cuando empieza a renacer de nuevo la hermandad, que se quedó como perdida en unos años un poco difíciles, que tú lo sabrás porque tú has cargado, has sido costalero con muchísimos capataces, con Pedro Pérez, Manolo Vilche, con El Guerra, con Carlos, con muchísima gente, y tú sabrás que hubo una época en que la hermandad prácticamente, si no se perdió, fue gracias a unas cuantas personas, entre estaba Juan Domínguez, Eduardo González, que en paz descanse, Antonio Cañestro también, que está con el Nazareno también, tu hermano Pepe, Pepito Fernández, eran una amalgama de gente que se quedaron ahí resistiendo junto con Manolo Virche, que se echó al frente y ya de ahí empezó otra vez a renacer. Por eso tú estás del año 70, pero eres mucho más antiguo. Más antiguo, exactamente. Con Manolo Virche fue cuando empezamos ya a salir con los costaleros con la túnica de Nazareno. Fue la época cuando ya Manolo Virche implantó esa ley. Se plantó esa ley y también ya los hermanos morados salían con más. Le dio un poquitín más de rigurosidad a la salida procesional. Yo tengo que decir que, hombre, he sido nazareno, he ido a las procesiones, y lo digo sinceramente, ¿no? He ido a las procesiones del nazareno todos los años. Muchas veces me tenía que salir por el problema de rodillas, que también me quité de costalero por ese problema. Y tengo que decir que, hombre, yo no he frecuentado la iglesia mucho, ni he ido a ningún acto de lo que estáis celebrando ahora, pero sí que tengo mucha fe en nuestro Padre Jesús Nazareno y en la Virgen de la Estrella. Y bueno, y esto me da fuerza, ¿no?, para estar aquí e intentar el sábado, pues, hacerlo lo mejor posible. Yo sé que voy a cometer errores porque es normal. Errores cometemos, bueno, todos. Pero bueno, no, ya los taparé. Los errores no se notan. No se nota. Cuando está allí no se notan los errores, porque la gente está pendiente de lo que están diciendo, y siempre lo que se está diciendo siempre le llena a la gente, va llegando, porque suelen ser, el pregón suele ser una cosa en que tú vas diciendo tu vivencia, emociones. De eso va, ¿no? De mi vivencia y de lo más clásico, ¿no? Y yo el lunes estuve con la agrupación musical, que es la que va a tocar, ¿no? Y le dije que no se cansaran de tocar, que tocaran. Ahí terminaba el tiempo ya y que tocaran, que yo no me preocupaba. Hay dos o tres marchas que las mete y te come medio fregón. Y se come todo. Amargura, madrugada y alguna que otra más. Y tiene media hora, Palio Blanco, 12 minutos. Bueno, y también Olegario, que va a hacer, se lo di y se ofreció. Te va a presentar Olegario. Se lo di y me va a presentar. Mal presentado la boca. Olegario. Se hará lo que se pueda. Sí, hombre. También, bueno, también le digo que no te preocupes por hablar mucho, ¿no? Sí. No, yo lo hago cortito porque... Cortito y al pie. El que tiene que hablar es el que va a tengo ser que decir el pregonero. Tengo que decir que el pregón no va a ser muy largo, ¿no? 4 o 5 horas, pero bueno, ya iré cortando un poquito para que se llama... Buscamos almohadas para... Y el bocadillo. Pepe. Luis. Me acuerdo. ¿Cuándo sale por primera vez de estación de penitencia? La primera vez, no de costalero, sino de... Sí, yo creo que fue en el año 50. ¿Año 50? Tenía yo 4 añitos, que también lo comento. Tenía yo 4 añitos. Y me acuerdo muy vagamente que fue sobre ese año cuando por primera vez me vestí de nazareno. Y ya en el pregón continuo. Iba con su túnica remangadita. Sí, ¿eh? Iba con su túnica remangada para la iglesia. Y ya de ahí... Hay que tener en cuenta que la vivencia de los niños pequeños, yo lo digo porque yo los veo aquí el Jueves Santo, y lleva una cara de ilusión todos los niños. Exactamente. Y ahí tenemos una pequeña cantera ahí que eso, y les ven las caras a los niños y... Ilusión, y impresión. Los niños son impresionantes. Hay que decir, por ejemplo, el pasado lunes, un niño pequeño estaba en su casa con el pijama puesto y se puso a llorar. Hasta que la madre no lo vistió y lo plantó en el Via Cruz y no deja de llorar. El niño. Es decir, que hay una cantera bastante buena, y lo que entre todas las hermandades, entre todos los cofrades, tenemos que intentar fomentar. Que eso no muera nunca y que haya alguien detrás que vaya tirando de la rienda. Estupendo, sí, porque siempre, bueno, no vamos a estar lo mismo, ¿no? Siempre habrá relevo y habrá historia. El relevo generacional, que se dice. Sí. ¿Cuándo de costalero, en qué año empieza? Exactamente no sé. El año no sé, sé que fue principios de los 70, mediados de los 80, por ahí. Yo creo que fueron 10 o 15 años. ¿Y eso qué fue? ¿Una locura que le dio al grupo Los Ratas de ir a cargar Nazareno o cómo fue aquello? Es que me está haciendo preguntas que... Es que yo he visto fotografías por ahí, que hay muchas fotografías. Algunos no los conocía, pero un compañero de Los Ratas, que creo que es el que queda. No, me equivoco. O sea, Cañama, que para ver. Sí, es el que queda, ¿no? Pues ese fue el que me dijo, este fulano me queda. Bueno, ese yo, ¿eh? Sí, no, digo, aparte de ti, el que queda. Y dice, están ahí, y te ve una foto muy muy bonita, muy muy cofrade de aquella fecha, cuando los costaleros iban vestidos, un traje, no llevaban túnica. Y se ven detrás del paso, están allí ellos, y digo, este es el grupo Los Ratas completo. Aquello. Nosotros no... Aparte de que no sé quién nos puso el nombre, el nombrecito. No sé quién nos lo puso, pero le dábamos a todos los palos, ¿no? Eso iba a decir yo. Jugábamos al fútbol, hicimos un equipo de fútbol, sí. Hicimos los carnavales en el año 70, cuando no se podía cantar. No se podía cantar y ustedes cantaron. Eso fue cantaron, los pioneros cantaron. En Ubrique del carnaval, que no empezó en el año 86 como de usted. No, después de los años 50, en pleno... La primera vez fueron... Playman, pues cantamos nosotros, que por cierto no censuraron algunas alguna letras. Pero bueno, después la cantábamos. Ya claro. La alcalde de turno la cantaba con nosotros y todo. Pero bueno, y aparte, una cosa que hacía, que mucha gente no lo sabe. Nosotros todo lo hacíamos para algún acto benéfico. Sí. Uh-huh. Cantamos en la Plaza de los Toros y era para el asilo de Nuestra Señora del Remedio, toda la recaudación. Nosotros, junto con los demás artistas que salieron, nosotros fuimos a cantar a Borno, nos dieron el primer premio, 5.000 pesetas. ¿De entonces? Entonces, ya ves, y no teníamos poco repertorio, pero bueno, tuvimos una noche allí en Borno, ¿eh? Así en febrero, con manga de camisa, no pasamos frío. Y nos dio 5.000 pesetas y se las llevamos, 5.000 pesetas en el año 70, ¿eh? Era dinero. Y se la dimos a don Antonio el cura, creo que era. Sí, Antonio era. Antonio era. Don Antonio era el cura que había. Era un grupo que todavía se recuerda de esto. Hacíamos muchos actos benéficos para todo el mundo. Allí donde nos llamaban, sí. Pues allí estábamos los tíos. Y aparte nos gustaba. También. Pues para adelante. Por eso digo, y vamos a cargar el Nazareno. También. Y ese... sí, eso lo decidimos en un sitio, sí. En un sitio. Y la leyenda de la garrafa debajo, ¿eso es verdad? ¿Eso es mentira? ¿O esto es un bulo que recorre el pueblo? ¿Eso cómo fue? No, garrafa no era. No había garrafa. Era botella, ¿no? Era botella. Era botella, no era garrafa. Era botella. Garrafa pesa mucho. Hay que hidratarse. ¿Cuánto recorrido has pasado tú en la procesión? ¿Por cuántos sitios has pasado y dos han cambiado de sitio? ¿Y cuál es el que peor recuerda? Yo creo que ninguno, porque todos eran bonitos. Nosotros hemos pasado por la Avenida de España, uh-huh. Por los callejones, y después la calle Real, que actualmente no pasa. No pasa. Ni Calle Perdón tampoco pasa. Tampoco. No, pasamos hace un par de años y pasamos por ahí por el año después de la pandemia. Sí, pasó por la calle Beato Real. Diego, José de Cádiz. Uh-huh. La Torre, que pasamos uh-huh. Una vez. La Torre, creo. Un sitio muy difícil. Para aquello es un sitio precioso para un paso de Semana Santa, ¿no? Uh-huh. Por el enclave natural que tiene la Torre, con su peñón de la Becerra y todo. Y todo el casco antiguo, ¿no? Que es precioso, es lo más bonito uh-huh. Que hay en Ubrique. Y esos son los... Pero como mal recuerdo por el sitio donde menos nos gustaba, yo creo que no. Salíamos de Jesús antes, uh-huh. Hemos salido de la parroquia también, y los horarios distintos. ¿De la parroquia has salido tú alguna vez? Sí. ¿Y los horarios distintos? Los horarios eran alguna vez eran los Viernes Santos, ¿no? ¿Qué? ¿Eran los viernes alguna vez, no? ¿Los viernes? Los viernes los jueves. Los viernes por la mañana a las 12 hemos salido, a las 7 uh-huh. De la tarde, a las 5 de la tarde, hasta el horario actual, ¿no? Que ahora, uh-huh. Que ahora a las 8 de la noche tenemos. 8 y media de la noche. 8 y media. ¿Y con banda y sin banda? Con banda y sin banda. Manda. Algunas veces más vale que no hubiera ido a banda. Sí, ¿por qué? No sé. ¿Por qué? Dímelo tú, ¿por qué? ¿Qué le pasó al...? Ah, bueno, pero que entonces... Sí, no, ya. Ah, que lo tiene el pregón. Bueno, tiene... bueno. Que entonces... Bueno. ¿Cómo ves la Semana Santa Ubriqueña, Luis, actualmente? Actualmente, fenómeno. Una hermandad que está cogiendo mucho auge y que ya se desplazan desde distintos puntos de la provincia para ver nuestra Semana Santa. Yo creo que el trabajo que estáis haciendo es inmesurable, ¿no? Y bueno, y pienso que cada año irá más. Antes era otra historia. Sí, antes había toda la, lo que había, pero bueno, ahora yo creo que entre... Ya tenemos prácticamente una Semana de Santa bastante digna, faltan días por rellenar. Lo que sí sé y quiero que la gente se entere es el trabajo enorme que estáis haciendo, que llevaréis, bueno, lleváis todo el año, pero lleváis dos semanas de pipa y almendra, ¿no? Sí, pero es que al cofrade ahora eso, mismo... Y eso, bueno, pues eso es digno de agradecer, ¿no? Porque es un bien que estáis haciendo para el pueblo, para la gente de Ubrique y para la gente que venga de fuera, ¿no? De atraer más gente de fuera aquí a Ubrique para ver nuestra Semana Santa, que es impresionante. Uh-huh. Sí, llevamos todo el año en la Hermandad de Nazareno, igual que las otras hermandades, todos prácticamente. Sí, todas. Todas las hermandades están todo el año trabajando. Yo puedo hablar por lo que conocemos. Que estamos... Digo las nazarenos porque estamos, pero sí, todas las hermandades, las hermandades tienen su. Es que las hermandades, si fueran para sacar un paso, no serían hermandades. Eso sería un grupo de amigos que vienen, sacan el paso, como que va a una romería, lo sacan, lo meten en la iglesia y se acabó. Todas las hermandades, y además lo comento también. Los fines de las hermandades son otra cosa, que no es sacar un paso a la calle, y estamos trabajando durante todo el año. ¿Tú perteneces a alguna otra hermandad, aparte de la...? No. ¿De la de Nazareno? Del sur nazareno, ninguna. A ninguna. ¿Y qué piensas de las otras hermandades? ¿Cómo las ves? Las que han salido nuevas. Bien, vamos. Bien. Yo creo que todos están trabajando. Uh-huh. Porque haya siempre, cada año, una Semana Santa mejor, ¿no? Uh-huh. La vemos bien, ¿no? Además, ¿tú te acuerdas de haber visto el cautivo salir cuando se quiso hacer esa hermandad en los años 62, 63, creo que fue? Cuando se intentó hacer en aquella... Yo recuerdo que el hermano, el presidente que llevaba el cautivo era Cortés Perea, que intentó hacer una hermandad, pero no sé lo que pasó ya después. No lo recuerdo haberlo visto. ¿Pero salió o no llegó a salir? Yo lo he visto salir por la puerta de la parroquia, pero no sé si era, yo qué sé, como un ensayo, pero yo lo he visto salir por la parroquia, el cautivo. Llegaría a salir. Pero no, en procesión, hasta hace poco más de 20 años no lo he visto. Sí, no, ya esto fue ya una locura, que se le liaron la manta a la cabeza a un grupo de personas y han logrado hacer una hermandad, una cosa que es difícil. De iniciar una hermandad sin medios, sin pasos, sin local, sin nada, prácticamente solamente con una devoción a una imagen que estaba allí como olvidada en el convento, que solamente cuando llegaba marzo había algunas personas que están todo el año cuidándolo, y esos días abrían y veía mucha gente que tenía devotos. El cautivo ha tenido siempre devotos, y esos días de marzo, gracias a unas cuantas personas que estaban allí cuidándolo, abrían y seguía esa devoción. Así y de ahí ya fue el salto que es de lo que es ahora, una hermandad que cada día está más alto, y yo creo que están trabajando muy bien, al igual que las demás. Yo creo que todas... Sí, granito, yo creo que se está quedando una Semana Santa bien formada. Como he dicho anteriormente, faltan días, es decir, tenemos un Lunes Santo, un Martes Santo, y una de las cosas principales que todos los cofrades también echamos en falta, aunque el Martes Santo tenemos el Vía Crucis del Cristo del Calvario, hace falta una cruz en Semana Santa con una hermandad debidamente constituida y en condiciones. Yo creo, bueno, pues... Eso se echa de menos. Se echa de menos la cruz. El crucificado. Aunque hemos dicho que ellos también sacan el Cristo del Calvario, pero... pero no es lo haría, mismo. Haría falta una procesión con su penitente. Yo creo recordar que el crucificado también te salió algunos años con la Virgen de los Dolores. Esto iba a preguntarte, si tú habías visto alguna vez el crucificado de, que está en la parroquia, el Cristo, que no sé si es Cristo de la Sierra, Cristo del Amor, no sé cómo sí. se denomina, pero yo recuerdo haberlo visto subiendo la calle Real y la Virgen de los Dolores detrás. También detrás. Yo es que recuerdo de haber escuchado de algunas personas que intentaron pero hacer también fue una hermandad. Efeméride. Eso se te... Ya no volvió. No volvió a salir. Un poco tiempo, un año o dos. Yo he visto algunas fotos de una vez que vinieron unos seminaristas, creo que fueron, y por los callejones, uh-huh. Vi un crucificado, pero exactamente no sé decirte cuál de ellos era. Pero he visto la foto. Sí, se ve la foto. Uh-huh. Bueno, Luis, volviendo al pregón, ¿te ha sido difícil elaborarlo? ¿O te ha salido todo? No. Eso no sale todo. No. Además, un pregón nunca se termina. Pedido información tuya, de Olegario, pedido algunos detalles que yo desconocía totalmente y que bueno, y que se ha incorporado al pregón un poco, ¿no? Yo creo que había cosas que yo desconocía por completo. Entonces, Olegario, pues, me dio algunos apuntes y lo hemos metido en el pregón. Un pregón nunca se termina. ¿Todos los días se te ocurre algo? Claro. Si no, Naranjo que lo he traído loco toda la semana porque que hay tantos. Digo, dame esto nuevo que esto no me vale y hay que a poner. A mí me has traído loco. Yo gustosamente te lo hago. Pero yo sé de uno que hizo un pregón aquí en Jesús y lo que tenía escrito después hizo tachones y apuntó cosas a mano. Y se las inventó en ese momento y después no. lo hizo a mano y, es uno que está aquí a mi derecha lo hizo así y saldrá algo te pregunta algo tiene la facilidad algo, de la facilidad de palabra que tiene y en ese momento se le iban acordando y todos creíamos que lo llevaba escrito y no lo llevaba escrito. Después sé que lo transcribió para que me refiero que un pregón nunca se termina. Claro. Nunca. Cada vuelta que le dé al pregón te sale algo nuevo. Cuanto más lo leas, se puede mejorar. Entonces, un pregón termina cuando el pregonero quiere. Está acabado. Eso es como los pintores. Como me dio a mí un gran pintor de Ubrique, que el cuadro se termina cuando el pintor quiere. Que se puede mejorar, sí, pero si empieza a tocarle, si empieza a mirarlo, pues porque aquello le falta, esto le falta. Entonces el pintor dice, hasta aquí llegó. Tú procura terminar a las 4 horas, ¿vale? Yo voy a intentar. Voy a llegar a 5. Voy a intentar, son las 9. No que van a estar cerrados todos los bares. No va a ser muy largo, la verdad. ¿Está dedicado a alguien? No. Nombro a personas, sí. Pero uh-huh. Dedicado no. No creo que, no sé, no lo he pensado, pero que tampoco tengo intención de dedicárselo a alguien. Dedicárselo, pues, al Nazareno, a la Virgen uh-huh. de la Estrella, a la Virgen de los Dolores y a todos los santos, al cultivo, Santo Entierro. A toda la Semana Santa. A toda la Semana Santa, pero a una persona en concreto no. Y ahí dejas tus vivencias el próximo sábado 16 a las 9 de la noche en ese atril. Te está haciendo la idea ya, ¿no? Sí. Y tenemos que ir a ver el tema. No te preocupes que te vas a ver antes para que te ubique con las luces y con el sonido. Hay que decir que no dan agua ese día también. También. Lo porque conozco también el pregón de también. Otro también que llovió. Llovió lo que no está en los escritos. Sí, el sábado llueve. El de mi derecha, cuando le di el pregón, también llovió. Llovió lo que no está en los entonces, escritos. ¿Estado llueve? ¿Lo podemos preguntar? No. A nuestro amigo Fran también se lo podemos decir. Nuestro amigo Fran. Que también pasó lo que no está en los escritos. Para... Se fue la luz. Bueno, aquel día fue. ¿Fran también fue pregón? No, Fran es que estaba en la radio y le costó Dios y ayuda que emitir el pregón con el agua porque se fue la luz. No. El agua caía por todos lados, llegó a su casa pitandito de agua. A mí lo que me hace falta es que se vaya la luz. Claro, con lo poco que veo, pues fíjate. Tenemos unos foquitos LED que son van cargados y los tenemos preparados. No te libres. Y tú no dirás como el que decía, el que iba cantando saeta y decía, mire usted, ¿cuánto hay que poner para irse? había fuera de este tema, cuando me has preguntado antes, ¿estás nervioso? Te he dicho que no, que ahora mismo no, que estoy. Pues había un torero que era la primera vez que toreaba y el mozo palo estaba vistiendo. Y conforme lo iba vistiendo, le iba diciendo, curro, ¿estás nervioso? Dije, ¿yo qué va? ¿Yo qué voy a estar nervioso? Vale. Amarraba los machos, más palo. Curro, ¿estás nervioso? Que no estoy nervioso, chiquillo, que no estoy nervioso, como si hubiera toreado sin corría, que no estoy nervioso. Dile a mi padre que venga, y tu padre soy yo, hijo. Pues igual. Si tu padre soy yo, pues igual. Pues igual. No, pero bueno, yo creo que, como te he dicho anteriormente, yo creo que allí vas a estar entre amigos, vas a ver caras súper conocidas tuyas, familia tuya, amigos. Y a ver, el poquito, como decimos por aquí, el pipi hierve lo vas a tener. Las palomitas en el estómago. Eso lo vas a tener, pero bueno, eso es. Yo creo que cuando el árbitro pite el inicio del partido, yo creo que ya. Ya ahoga todo el mundo. Claro, ya ahoga. Cuando dices la primera palabra, se acaba todo. Sí, ya está. Hombre, ustedes tenéis más experiencia, habéis escuchado muchos pregones. Sí. Tú has sido pregonero. Y entonces, pues. Bueno, tenía más experiencia en ese aspecto, ¿no? Pero yo estoy tranquilo, la verdad que estoy tranquilo. Pues muy bien, Luis. El único problema que pueda tener, que no paro de pensarlo, es que me ponga malo. No, lo pienso, ¿eh? Lo pienso, ¿viste tú que si yo ese sábado... Para nada. Yo no voy a salir. Hay que pensar en proceso. No va a salir sábado por la tarde, ¿no? Hasta el sábado. Bueno. Pues muy bien, Luis. Pues allí estaremos todos para escuchar este pregón al que estamos invitados y queremos invitar desde aquí a todos los cofrades de Dubrique, a todas las personas que te quieren, que te conocen, tu gente de la Peña Sevillista, la gente del fútbol, la gente de tus chirigotas antiguas y con tus compañeros que queden de los ratas, a todo el pueblo de Dubrique que estén allí. Para oír este pregón de Semana Santa que nos vas a deleitar, donde vas a dejar tus vivencias de cofrade, de penitente, de costalero y de buena persona que eres. Muy buenas tardes, Luis, y muchísimas gracias por haber estado ahí con nosotros. Muchas gracias. Gracias a ustedes. Hasta luego. Y sin más, lo dejamos ya por hoy y le dejamos con esta marcha que es una marcha que le gusta mucho también a nuestro pregonero, que es la Pasan los campanilleros en una versión sinfónica. Les dejamos con ella hasta el próximo jueves. Queden con Dios.